Bueno, estamos acá con la estrella de la noche, se podría decir. Te vamos a pedir que te presentes, que nos cuentes dónde estamos y para qué nos hemos convocado en este viernes, a la noche. Bueno, yo soy Beto Canseco, soy feminista prosexo y activista de la disidencia sexual. Y estamos aquí en Casa Repúblico, que acá en Córdoba, con la presentación de un libro que escribí, como por decir algo así. Pero bueno, es una escritura también que muy dependiente de otras y otras y de discusiones que estamos que hemos venido teniendo hace rato. El libro se llama Eroticidades Precarias, la ontología corporal de Judith Butler. La actividad invita a la actividad del Festival El Derecho de los Cuerpos, que es un festival que venimos haciendo hace tiempo en Córdoba, festival de disidencia, activismo LGTB, de arte, de expresiones estéticas, y dos editoriales que son un poco las que editan el libro, Sexualidades Doctas, que es un proyecto editorial nuevo de la Universidad Nacional de Córdoba, y el proyecto editorial Asentamiento Francés, que este es como sería el primer librito. Si bien ya hay algunos fascículos de poesía, este sería como el primer libro de teoría, que es un proyecto que intentamos compartir algunos textos, algunas reflexiones que a nosotras nos importa, que a nosotros nos gustaría como abrir la puerta a nuevas preguntas, a nuevos debates dentro del feminismo, dentro del activismo. Eroticidades Precarias es un poco el intento de reconstruir o de torcer la propuesta de Butler para un lado más prosexo, digamos, pensar esto que está pensando Butler respecto del cuerpo, un cuerpo que es vulnerable, que está expuesto, que está ahí interdependiente de los otros cuerpos, pero pensarlo no solamente en tanto que está expuesto al daño, como Butler ha desarrollado de una manera muy interesante, muy fecunda, sino también pensarlo, este cuerpo que también está expuesto al daño, también está expuesto al placer, a la pasión sexual. Una, porque está obsesionada con el sexo y le gusta mucho. Básicamente porque estamos acá al costado del baño, por ejemplo, un pasillo, al costado del baño, pero claro. Bueno. Y por ahí va, digamos, recoger un poco los debates que a una le interesa, digamos, y seguir disputando sentidos, digamos, eso un poco. Y contanos quiénes van a estar encargadas de esta presentación. Bueno, ¿cómo, qué otras actividades vienen a futuro de como invitándonos a las actividades del deleite, digamos, porque viene como en este marco que me parece que está bueno, que también lo hemos venido compartiendo en los diferentes lugares de difusión? Sí, sí. Aquí van a presentar el libro Gabriel Giorgi, que es un profesor que se ha encargado de literatura, de crítica literaria, ha trabajado Butler desde otro lugar que es como diverso al mío. Es como muy interesante, era interesante saber cómo era esa lectura, iba a ser esa lectura. Y Noé Gal, que es una compañera con la que venimos activando hace un montón, que venimos pensando, que venimos leyéndonos mutuamente, pero también pensando juntas, digamos, desde hace ya un tiempo largo, de hecho, juntas, junto con Emma, estamos en el asentamiento Farsé, digamos, activamos juntas esto que llamamos el feminismo prosexo. Y el deleite de los cuerpos este año tuvo la característica de tener actividades todos los meses, por lo menos alguna actividad. Ya no puedo adelantar mucho porque no están confirmadas algunas cosas, pero bueno, sí que todos los meses en septiembre va a haber algo, en octubre va a haber algo, y en noviembre sí va a ser el festival fuerte. Sí puedo adelantar ahora sí de agosto que la semana que viene Susy Shock a presentar el libro Crianzas en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en el Museo de Antropología, el miércoles, y el martes en el Valle de Punilla, en Cosquín. Lo va a presentar Malena Rivero y César Tizoco acá en Córdoba, y allá en Punilla, Malena y Hernán Ojeda. Bueno, y el miércoles va a animar también el Marquitos, que va a ser como una animación, porque el libro trata justamente de niños, niñas, y cómo criarlas en diversidad. Bueno, y a ver, algo como para que también me parece importante, y por ahí conociéndonos, digamos, ¿Cómo es esto? De hacer activismo también desde espacios como más académicos, digamos, desde la teoría, ¿no? Porque por ahí está esa tensión que se da, y cómo hacer para combinarlo, digamos, para que no sea algo opuesto, sino que sea una apuesta, digamos. Sí, sí, sí, claramente. De hecho, lo teórico, digamos, pues, es no es solamente lo académico, sino justamente la teoría que emerge de los saberes militantes. Y una es un solo cuerpo, y conjuga en su cuerpo también estos espacios, estos activismos, tanto en la calle como ese activismo que uno quiere hacer en la academia, y intenta ofrecer esas reflexiones que la van recorriendo, o a uno la van recorriendo, y lo ofrece en los espacios donde está, digamos. Y en ese sentido, si bien el texto pertenece a un espacio, fue presentado en un espacio académico, porque de hecho es el formato libro de la tesis, de mi tesis doctoral, en el doctorado de estudios de género, está atravesado por un interés militante, digamos, desde el principio hasta el final, y de hecho no podría pensarse, no lo podría haber escrito, digamos, si no hubiese estado inmerso en estas preocupaciones que son fuertemente políticas, digamos, en donde nos encontramos muchas, a pensar cómo un miércoles salimos de esta, o cómo hacemos una vida habitable para nosotras y para otras que queremos que así sea, digamos, por ahí. Bueno, y la última, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Dónde pueden conseguirlo quienes nos estén escuchando? ¿Dónde van a conseguir este material valiosísimo, pues, sí, que no puede faltar en las bibliotecas? En principio, por ahora, va a estar en el asentamiento Farset, digamos, se comunican en la página, o a la página del asentamiento, o a la página de la editorial, que son dos páginas distintas de Facebook, por ahí. Pero ya vamos a empezar a repartirlo a los distintos librerías, y a algunas compañeras que están en ferias, y qué sé yo, porque también tenemos esa cosa de querer que esté accesible en todos lados. Prontamente también estará en PDF, digamos, o sea, que se libere, digamos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a disfrutar de los comentarios. Dale, gracias. Gracias.